Segundo bloque de cuarentena con la Minga y ahora tenemos entrevista porque tenemos un cordobés que ya recorrió 20 países en moto y ahora está emprendiendo la venta de la misma a través de una rifa para poder cambiar de rodado. Lo tenemos del otro lado de la línea, a ver si los escucha bien, a Esteban. Hola Esteban, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás bien? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, te escucho perfectamente. Esteban, bueno, ahí estábamos leyendo el encabezado de esta nota que vi el otro día en Vía Córdoba. Me sorprendió ver la nota esta con este recorrido que estás emprendiendo. Yo siempre sigo los viajes en moto porque desde que el Che y Granado se subieron a La Poderosa y empezaron a dar vueltas por Sudamérica, siempre quedé interesado. Y bueno, ellos salieron de acá de Córdoba de Altagracia. ¿Vos de dónde saliste? ¿De qué parte de Córdoba sos? Yo soy de Mendiolaza, de las Sierras Chicas. Ajá. ¿Y cuánto hace que saliste? Yo salí el 4 de abril del 2013, ya hace unos cuantos años. ¿Y ahora, hoy en día, dónde te encuentra la vida? En este momento estoy en Valle Hermoso, acá en las Sierras Chicas, cerquita de ustedes. Muy cerquita. ¿Y la moto también está con vos acá o la tenés en algún lado parada? No, está acá conmigo. Está para sortearse. Está para sortearse. Sí, bueno, después de contar un poco la historia, también vamos a contar un poco por qué es el sorteo. ¿Cómo se te dio por encarar este viaje allá por el 2013 que lo comenzaste, pero calculo que lo habías planeado antes? Bueno, sí, en realidad es una especie de sueño de toda la vida. Desde muy pequeño siempre me dio mucha curiosidad el mundo en general. Me acuerdo de pequeño, le decía a mi madre que para mí era una injusticia que el mundo sea tan grande y los años de vida que uno puede tener no alcanzaran para conocer todo rincón del mundo. Eso se lo decía con 5, 6, 7 años, no sé. Entonces siempre tuve el deseo de viajar hasta que un día me comió, digamos, como a todo el mundo, el sistema, por así decirlo, y me olvidé de esos sueños. Y un día volvieron a reflotar en una especie de crisis de los 30 que me agarró, en la que no sabía muy bien cuál era mi misión en la vida, qué es lo que estaba haciendo, a pesar de que tenía un buen pasar, una buena calidad de vida, pero me faltaba algo, una chispa. Y bueno, decidí que era un buen momento para tomar las riendas de ese sueño y de mi vida y hacer algo que realmente tuviese ganas de hacer. Y bueno, arranqué, como decía, el 4 de abril del 2013, salí de Argentina a Paraguay, de ahí a Bolivia, Perú, hasta ahí llegaron mis ahorros. En Machu Picchu fue lo último, digamos, que pagué con lo que salí, y de ahí en adelante para mí comenzó el verdadero viaje, porque fue el momento en el que tuve que ver cómo generar el dinero para poder seguir avanzando, ¿no? Entonces, de ahí empecé a hacer trabajos de todo tipo, lavando copas, mesero, ayudante de cocina, no sé, electricista, aprendí a hacer artesanías en el camino, fui haciendo un sinfín de trabajos. Fui avanzando de Perú a Ecuador, Colombia, de ahí crucé a Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice, México, llegué hasta la frontera con Estados Unidos, hasta Tijuana, luego estuve recorriendo un buen tiempo lo que es México, ya que es muy grande, luego fui a Cuba, de Cuba volví a México, repetí todos los países de Centroamérica, y fui hasta Colombia, entré a Venezuela, ya no con la moto porque ya estaba cerrado el paso fronterizo vehicular con Venezuela. Entonces crucé como mochilero, luego volví a Colombia y a través de el Amazonas colombiano me embarqué y navegué el río Amazonas hasta Manaus. Fueron 5 días navegando hasta Manaus en Brasil. De ahí volví a subir casi hasta la frontera con Venezuela. Ingresé a 3 países muy pequeñitos que casi nadie conoce. Uno es Guyana, que es una ex colonia inglesa. Luego Surinam, que es una ex colonia holandesa. Y Guyana francesa, que sigue siendo francesa. Estas no son islas, son países que están dentro del continente, entre Venezuela y Brasil. Luego Brasil, nuevamente crucé el Amazonas y bajé todo Brasil. Y cuando estaba ya quedándome sin tiempo para estar legal en Brasil, tenía que salir sí o sí, la frontera más cercana en ese momento era Argentina, y bueno, al ingresar, digo, bueno, después de 6 años estaría bueno poder visitar a la familia, a los amigos, y después sigo con el viaje, y así fue como volví a Córdoba. Luego me puse a escribir un libro que ya está a la venta, pero en ese proceso se dio lo de la pandemia, quedé varado, digamos, de algún modo acá. Pero bueno, ahora la idea es continuar, me está restando Chile y Uruguay para terminar con todos los países de Latinoamérica, y por supuesto también me gustaría recorrer las 23 provincias de Argentina, como he recorrido casi todos los otros países, de la forma más completa posible, y si se da en algún momento cruzar el charco hacia algún otro continente y por qué no dar la vuelta al mundo. Pero por ahora vamos con lo que me falta de Latinoamérica, ¿sí? Esa es un poquito la idea por el momento. Contanos si esto fue siempre cabalgando en la Falcon, en esta Honda 400 que tenés. Sí, los 6 años fueron en la misma moto, todo el tiempo fue con la misma moto, sí. Con una Honda Falcon 400, año 2010. ¿La tenés desde 0 kilómetros? ¿La compraste usada? ¿La refaccionaste? La compré usada, pero con 10.000 kilómetros. El dueño anterior era uno de esos franelas que le pasa el trapito a cada rato. La verdad que estaba impecable. Hoy si la ve seguramente se muere, porque tiene muchísimos kilómetros encima. Hoy debe estar alrededor entre 250 y 300.000 kilómetros en los 6 años de viaje. Ahí está, hay una foto donde está entre medio de un montón de frutas tropicales. Se ve que la rueda de atrás le habías puesto una rueda más adecuada para andar en la tierra. Debe ser una mixta entre pantanera y rueda de calle. Sí, a veces dependiendo, digamos, el terreno que se me avecinaba o que pensaba que iba a atravesar, intentaba buscar alguna cubierta que sea más apta para eso, sí. En cuanto al peso y a las cubiertas y a los kilómetros, ¿recordás cuántas cubiertas de atrás cambiaste en todo este tiempo? Uy, la verdad, no exactamente, pero no sé, pueden ser unas 10, alrededor de 10 más o menos. ¿Y la cantidad de kilómetros? Y la moto, como te decía, tiene entre 250 y 300.000 kilómetros. Claro. O sea que desde que vos te fuiste la moto tenía, no sé, 20.000, ponele más o menos en esa época. No, tenía, ponele que haya tenido 15.000, no sé, sí. Igual, un montón. Esteban, ¿en qué país residiste más tiempo en todos esos años y por qué te quedaste más tiempo? Bueno, uno de los países en el que más tiempo estuve ha sido México. Estuve alrededor de 2 años recorriendo el país. La verdad que es un país muy, muy grande. Tal vez también ha sido en el que más tiempo estuve, justamente porque es uno de los más grandes. Otro porque, a diferencia de otros países, me permitía la posibilidad de renovar más veces, digamos, el visado de turismo. Hay otros países que solo te permiten una visa de turista de 3 meses y luego tenés que salir del país. Y por otros 3 meses no podés ingresar, o sea, cada país tiene sus reglas. Por otro lado, como en su momento, digamos, no podía ir más al norte porque me habían denegado la visa para Estados Unidos, no podía seguir hacia Alaska, digamos, decidí recorrer más México, y bueno, la verdad que fue un país que me encantó, México. Ahora las condiciones cambiaron en México. Ya el visado no es como antes, ahora los están persiguiendo a los extranjeros que estén para que consigan o la legalidad o lo sacan mucho más rápido y no le renuevan la visa. Bueno, si es algo nuevo, no lo sé, la verdad. Cuando yo estuve, y creo que hasta el día de hoy, te dan 6 meses, sí. Cuando normalmente todos los países te dan 3. Sí. Y saliendo de México y volviendo a ingresar, te dan otros 6 meses más. Entonces yo renové 4 veces, digamos. Una la hice en la frontera con Estados Unidos sin la necesidad de salir, me permitieron renovar y me dieron 6 meses más, y otras veces lo hice sobre la frontera sur. En cuanto a los viajes embarcados, calculo que, bueno, para ir a Cuba, a la parte del Amazonas, debe haber sido un desafío ir con la moto arriba de un barco o de una barcaza y poder transitar todos esos tramos. Sí, uno de los más complicados en realidad, la Panamericana, que une toda América, está cortada por 70 kilómetros entre Colombia y Panamá, está lo que llaman el tapón de Darién, digamos, y sí o sí hay que cruzar de Colombia a Panamá o viceversa, ya sea por mar o por aire. No hay una carretera, ni camino, ni nada que uno pueda hacer para unir esos dos países. Eso fue realmente una odisea. Después para Cuba yo no fui en la moto porque era extremadamente caro llevar la moto a la isla, y por el tiempo que me daban, que no me daban más de un mes, era irrisorio gastar tanto dinero para estar solamente un mes en el país, así que la dejé en México y crucé de mochilero. Y sí, después la he metido en el Amazonas, también la he embarcado en un barco, fueron 5 días, y la verdad que sí, la moto tiene muchas aventuras encima. En cuanto a lugares, en estos 20 países, calculo que te habrá quedado alguno que sea muy marcado, ya sea por el lugar o por algo que te haya pasado. Bueno, como yo siempre digo, en realidad todos los países me han dejado alguna marca, en el sentido de que tengo muy buenos recuerdos de todos los países. A mí me ha ayudado mucho la gente, siempre me ha recibido, se podría decir que no he pagado un hotel prácticamente nunca, siempre hubo algún desconocido, alguien que conocí en el camino o alguien por las redes sociales que en su momento me invitó, o sea, a comer o a algún lugar donde dormir, y la verdad que a veces los recuerdos están más vinculados, digamos, a veces a lo bien que le pasó uno con la gente que conoció, claro, que a los grandes paisajes, digamos. La verdad que todos los países tienen algo, y me gustaría, la verdad, volver a todos. Volvería tranquilamente a todos. Bueno, pero para volver, ahora viene el gran tema, que es rifar la Falcon con toda su historia encima. La Falcon que en este momento, calculo que debe estar funcionando perfectamente. Sí, la moto está funcionando perfectamente, la he dejado mecánicamente andando, pero bueno, yo siento la necesidad, digamos, de un volver a empezar, de renovarme y también viajar un poco más tranquilo con una moto que tenga menos kilómetros, y bueno, entonces tomé la decisión. La verdad, la moto la podría haber vendido, pero después de tanto que me ha ayudado la gente en el camino, me pareció una buena forma de darle un final, por así decirlo, épico a la moto, y que, bueno, el universo decida hacia dónde continuará la moto esa. Entonces, bueno, decidí sortearla. Los que quieran participar del sorteo, el costo del número es de 500 pesos por número, pueden comprar todos los números que quieran. Se pueden contactar conmigo directamente a través de un número de WhatsApp, que es el 3548-543-772. A través de ese número me envían un mensaje por WhatsApp, yo les respondo ahí con toda la información. El sorteo se va a realizar el día 9 de julio en Carlos Paz, en un evento organizado por Originarios, que es una agrupación de amigos motociclistas, y tiene el auspicio de la Municipalidad de Carlos Paz, de Motocafé, de otros auspiciantes. En ese evento, al final de ese evento, voy a estar sorteando en vivo, digamos, lo que es la moto, entre otros premios que también va a haber. Y como decía, también pueden comprar o contactarse conmigo o a través del número, como dije, que es 3548-543-772, o a través de mis redes sociales me pueden encontrar con el nombre de mi viaje. Yo tengo un canal de YouTube donde fui mostrando todo el viaje, que se llama A Donde Me Lleve la Vida, o en Instagram, Evan-A Donde Me Lleve la Vida. Evan es de Esteban, mi nombre es Esteban Licio, y Evan es como el diminutivo de Esteban, ¿sí? Evan-A Donde Me Lleve la Vida, o A Donde Me Lleve la Vida, en cualquier red social me van a encontrar, ¿sí? ¿Qué moto se viene que tenés en mente como para poder encarar esta segunda etapa? La verdad que en realidad mi idea es exactamente la misma moto, una porque la conozco de memoria, no en el mercado, no hay otra moto doble propósito que me permita ingresar en cualquier tipo de terreno y de ese valor al que yo pueda alcanzar, ¿no? Entonces, básicamente sería la misma moto, nada más que con menos kilómetros, y aparte porque a la moto, la que voy a sortear, le voy a quitar todo el equipamiento que tiene para ponérselo a una nueva, ¿no? O sea, la moto se va a ir, digamos, la moto sola, sin defensa, sin baúles laterales, sin todos los accesorios de viaje, digamos. Esteban, para la gente que quiere encarar un viaje así, obviamente hay que elegir la moto adecuada. ¿Por qué? Porque se necesitan tener repuesto en todos los países a donde vas, el tamaño de las cubiertas también. ¿A vos se te ha hecho dificultoso conseguir algo de la moto o tuviste siempre la facilidad? No, digamos, la moto mía, la Honda Falcon, no hay en todos los países. De hecho, solo hay en muy pocos países de Latinoamérica. Pero la verdad que es una muy buena moto, es una muy buena marca y no he tenido mayores dificultades en estos años. Pero también por otro lado, digamos, y porque en el viaje he conocido muchísima gente viajando en todo tipo de vehículos, te puedo asegurar, digamos, que cualquier moto es buena. He conocido en motos tipo EconoPower, Honda Biz, viajando por América, en motos pequeñitas, en motos chinas, motos grandes, motos medianas, autos viejos, hay absolutamente de todo. Es cuestión de querer más que de tener el vehículo indicado. ¿El libro lo llegaste a terminar o todavía le faltan páginas por escribir? No, el libro ya está terminado, ya hace prácticamente un año que está terminado y a la venta. El libro, el que quiera, también me lo puede pedir a través de las redes sociales o del número de teléfono que deje, o si no, lo pueden buscar en Mercado Libre, como libro A donde me lleve la vida, que es el nombre de mi viaje y el nombre del libro, lo van a poder encontrar y comprar por ahí también. Es un libro que cuenta los 6 años, la verdad que no es solamente una bitácora de viaje, sino que también intenta ser un libro que motive e inspire no solamente a viajar, sino a cumplir cualquier sueño que uno tenga, ¿no? Esteban, ¿cuándo arrancaría esta segunda etapa? ¿Tenés alguna fecha propuesta? Bueno, en principio hasta el 9 de julio, que es el sorteo, ahí veré de buscar una fecha para continuar. Aún todavía no sé si arrancaré por los países que me faltan o por las provincias argentinas. Veremos. La verdad que en estos 6 años lo que menos he hecho es hacer planes y todo ha ido saliendo encadenadamente. Así que la verdad hoy en día ya muchos planes no hago. Ya cuando llegue el momento me subiré a la moto y cuando esté a los 5, 10, 20 kilómetros de donde estoy, veré para dónde voy. Falta un mes para que la gente pueda comprar la rifa, falta un mes para el sorteo. Seguramente después del 9 de julio no, nos contactaremos de vuelta con vos para ver cómo fue todo esto y que nos cuentes tus impresiones. Bueno, muchísimas gracias. Les repito el número Sí. para los que quieran contactarse, es 03-548-543-772 o me buscan en las redes sociales como A donde me lleve la vida. ¿Sí? Muchísimas gracias desde ya y bueno, sí, estaremos en contacto, yo les contaré cómo sale todo. Esteban, abrazo grande y mucha suerte. Igualmente, abrazo, chau, chau. Chau, chau.